Alex! Alex! ¡Un autógrafo! Gracias. Y no tengo entrevistado, weón. Puta. Nadie me pesca. Hasta de mi alianza me echan la foca, ¿cachai? Te cuesta una buena. ¿Eh? Nos pegaron, weón. ¿Quién? Unos pelados, weón. ¿Cuándo? De mierda. ¿Dónde? En la Plaza Vieja, weón. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Ellos o nosotros? No, ustedes. Tocando para Mañumana. ¿Ya? Porque caché que fue el martes y el martes el colegio estaba cerrado. Ya. Entonces, puta, ya fuimos a ensayar allá a la Plaza Vieja. Ya. Y llegamos, ya estábamos jugando, llegaron unos pelados, pues. Ya. Empezaron a tomar igual. Y después empezaron, ¡ay! ¡La hueá, hueá, no, pero hueá! Y después uno se tiró unas chelas, ¿ya? Se tiró. Y pura no le llegó a nadie, menos mal, a este hueón casi le llega. Y se paró, ¡ay, corta el huevo! Y puta, si no estamos haciendo nada malo, pues, hueón. Y va como a pegarle una patada para abajo el coque, pues, si estamos todos sentados. Y este hueón la esquiva, pues. Y después me va a pegar a mí. Y me llega un bototazo en todo lo que se llama ojo, hueón. ¡Qué loco! Ya, y después, hueón, se volvió loco. ¿Cuánta gente más había? Puta, nosotros dos, el Pipo, estaba la Karina y como puro niño primero. Así. Y al hermano de la Karina igual le sacaron la cresta. ¿Y valió la pena que la sacaran la concha de su madre y el Pico en la puta la weá? No, porque puta, igual salimos segundos en Mayumana. O sea, usted arriesgó la vida por una estupidez. Sí. O sea, ustedes se arriesgaron la vida por nada. Pero que dije el culeado, una mierda, la weá. Hubieran, ustedes hubieran, si los hubieran matado, ¿hubiera valido la pena? Obvio que no. ¿Y entonces para qué iban a ensayar, weón? Tuvieran... Pero es que el colegio culeado estaba cerrado, pues, weón. Pero es que no ensayan nomás, pues. Ah, puta, si yo que se va a decir que usted... Entonces, podríamos decir que usted es... La negra Esther, weón. ¿Podemos decir que usted es la negra Esther? ¡Ah, cuantero celoso! ¿Se podría decir que usted es el teniente bello? Sí. ¡No se pierda tanto! ¡No se pierda tanto! Ya, y la polera del... Que muestre la polera del Game Cubierto. Game Cubierto. ¡Uy! ¡Uy, bueno! Oye, bueno, esas weas de mina, weón. Tienes que ser hombre, weón. Pégame, culiao. ¿Te gusta mi queque? ¿Te gusta mi queque? Sí, cómetelo todo. Cómetelo todo. Ya calmado, deja ahí. ¿Te gusta mi queque? Hola, weón. ¿Por qué no participas nada, Lucho? Porque estoy vetado, estoy censurado. ¿Por qué? ¿Por tu violencia está censurado? Es que me prohibieron trabajar en mi página, entonces... No podía hablar del aniversario del colegio en mi página, entonces prefiero no hacer nada para no suscitar polémica. Ah, ya veo. ¿Pero quién te prohibió, el centro alumno o tu curso? Ambas cosas. Ah, qué malo. No, su libertad de expresión, nada que ver. No importa. Igual, acabo de... El martes pasado... Acabo de llegar a un acuerdo con Santiago, ahora vamos a distribuir contenido exclusivo del Liceo 1 de Niña Santiago. Ah, ya, pues bien. Y la próxima actualización comienza con el estreno de Comi Wea. ¿Comi Wea? Comi Wea, el hijo bastardo del cómic chileno, para que no se lo pierdan, échamelo. Ya, loco, que le salga bonito. Liceo 1 de Niña y también Colegio Bella España. Y el Liceo de Niña se la guarda la protesta, ¿cierto? Claro. Mañana hay alianza, weón. Bueno, yo opino. ¿Qué opinas? ¿Hay que venir tú? Que vamos a ganar nosotros. Ya llama el pelo para cachar. ¿Y de qué le serviría a usted ganar? El honor. ¿Y de qué sirve el honor? Fuerza. No sirve de nada el honor en una sociedad de libre mercado. Yo opino que vamos a ganar porque yo no hago el maricón en mano. ¿Cachaste cómo se sacaron la chucha a las minas, no? Oye, vos te habéis vestido de 28, ¿no? No, al final no. ¿Usted ha tenido contactos con neonazis? ¿Con neonazis? Sí, la verdad es que sí, weón. Oye, una cosa. ¿Cómo se siente hablar con un weón que no tiene nada que hacer en su vida más que grabar a la gente? Pienso que una weona de mierda, weón. Gracias. ¿Cómo viene? Un weón. Gracias. Un weón que tiene más mente y anda preguntando weones, weón. Un weón con cueva porque se ganó 1,000,000 de pesos, weón. Y dijo que se va a rajar con cerveza. Claro, un metro cuadrado. El metro cuadrado, el metro cuadrado. Vamos con el metro cuadrado, obvio. Hola, Feni. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Hola. No, sabes que yo me cansé de tu juego erótico que nunca llega a nada. Tú siempre me tiráis la carnada y después te andáis arrancando. De pero tú que me engañaste y ahora estás con otra mujer. Claro, porque yo no te iba a esperar eternamente. Pero yo me entregué entera a ti. Nunca te entregaste a mí, nunca. Siempre me entregué a ti, tú nunca me aceptaste mentira, a mí como mentira, soy. Eso es mentira, no. Tú no me aceptaste a mí. En cambio, ella se muere, se derrite por mí, ¿cierto? Sí, no ¿viste? Sabes cuánto. Ah, no. Esta gatita volverá, lo juro. Estoy inyectando mucha heroína. Bueno, ¿y qué tanto? Aparte tú me cambiaste por otra. Por una gatúbela. Oye, estos gritos, por nadie los pesca. ¿Por qué usted cree que nadie los pesca? Cuatro marchando, llegaron todos los blancos porque eran los blancos, porque es blanco y calipso. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Saben qué gritos van a pescar? Yo les digo gritos que van a pescar todos. Obreros, obreras, salgan a luchar para que sus hijos puedan estudiar. ¿Qué? Sí, esos gritos la llevan, esas weas no. ¿Quién le importa? ¡Soy tonto, lichón! Y que corra la garrafa y que se destape el ron. El ron no viene en garrafa. Porque en este aniversario Lollipop va a salir campeón. ¿De quién es? ¿Eso? El ron no viene en garrafa. Sí, viene, imbécil. Y que corra la garrafa y que se destape el ron es otra cosa. Son dos hechos separados. No se ve como mojado. Es probabilidad compuesta. ¿De qué? Tu opinión del aniversario del colegio, ¿qué te ha parecido? ¿Es una grabadora? No quiero. Ah, no querés grabar. Está bueno. Hola. ¿Qué estás haciendo? Estoy pintando el mural para el 10 de los 90. ¿Y para qué sirve pintar murales? A mí me gusta. ¿Sabías tú que en 3 meses más esto va a ser cubierto por una gruesa capa de pintura azul? Sí, lo sé, pero no me da pena, porque me entretiene por el momento. O sea, te vas a deshidratar frente al sol solo porque te entretiene. No me estoy deshidratando para nada. ¿Cómo se siente perder el tiempo en esto? ¿Ah? No sé. ¿Cómo se siente perder el perdiendo el tiempo? ¿Cómo se siente estar sentado justo donde cagó la paloma? No está cagada la paloma. ¿Cómo se siente estar tan aburrido y andar haciendo preguntas tontas por todo el colegio? Y solo. Se siente bacán, porque me recuerda a cada rato lo miserable que soy. ¿Y eso te hace feliz? Sí. Mientras seas feliz está bien. Gracias, me agrada que me comprendas también. ¿No tenés nada más que hacer? No, en serio que no. Lo que pasa es que me atearon para las alianzas porque me encontraba mala onda. ¿Encontraba mala onda? Sí. ¿Como muy perno? Algo así, yo no entendí muy bien. No quería hacerte el tonto, lo has dicho. El punto es que no me quieren en nada. ¿Y tu polola cómo está? Pues rompimos. ¿Ah? Terminamos. ¿Por qué? Porque... ¿Era mucho para ti? Me aburrió. Mucho sexo, weón. Mucha rudeza. Mucho sexo, me está... Yo ya no tenía ánimo. Oh, qué pena. Yo ya no podía estudiar. Te desconcentraba. Teníamos mucho sexo. Qué pena. Todavía me duele al sentarme, de hecho. Pero eso lo hace un hombre, ese dolor. Cuando te dan para atrás. Como se nota que no has tenido sexo nunca, weón. Duele en esta parte, ¿cachai? Te queda todo bonito. Entonces... Dalí, me voy a meter el... ¿Te han dicho que te parece una lectora de noticias? Sí, me lo dijiste una vez. Déjame tranquila. ¿Y te has dado cuenta de que realmente te pareces? No me parezco, porque la vi. Bueno, señoras y señores, estamos presenciando la cuestión más estúpida que se haya visto, el hecho insólito más fome de la historia de nuestro colegio. ¿Puede escribir la escena? ¿Qué cosa? Describa la escena. Esa weá. Tu curso tenía que ser nuevo. ¿Qué están haciendo? No tengo idea. Si tu curso no va a ser ocurrido con esa estupidez, ¿no? Mar para Bolivia y eso. Ah, Mar para Bolivia. ¿Qué le parece esto? Estúpido. Ya, griten todos, mar para Bolivia, mar para Bolivia, mar para Bolivia. Deja de gritar, weón, Lee. ¿Cómo mar para Bolivia? Que se me va a tomar por la raja, weón. Mar para Bolivia, mar para Bolivia. Ya, pues griten conmigo. Griten conmigo, mar para Bolivia, mar para Bolivia. ¡Cállate! ¿Sabes qué? Yo que tú me arranco de aquí porque fijo que van a mojar al público. Ay, idiota que he visto. ¿Qué más estúpido? ¿El hecho insólito del cuarto A o yo hablando con este micrófono en el patio? Tú hablando, weá. Gracias. Cri, cri, lo mismo. Gracias. Entonces, mira, lo que digo yo, lo dice ella. ¿Así siempre? No, porque yo soy original, ¿qué te pasa? Yo tenía una talla muy desgraciada, pero a lo mejor no la digo. Decir que lo, como si lo que hace ella lo hace el Antonio, entonces el Antonio se come el Alex. ¿Con el poder de la luna? De Marte. Bueno, como sea. ¿Sabes que cuando yo era chico tenía fantasía de eróticas con la Sailor Moon? ¿En serio? ¿En serio? Bien partimos. Y a mí me calentaba. ¿Sabes cuál era la Sailor Moon que me calentaba más? ¿Cuál? La de Marte. ¿En serio? Porque era ruda, como me iba a pegar. ¿Pero esa no era así, por la Júpiter era ruda? No me acuerdo cómo era la wea, pero igual me calentaba. ¿En serio? Sí. ¿Sabes que hay una sala así ahí arriba? ¿Vamos para allá? Sale, vaya. ¿Qué perdimos? ¿Ya conté, chicos? Yo sabía que esta wea iba a pasar, weón. ¿Por qué todas las minas se dan siempre con los gandules de faltos de cerebro como tú? ¿Eh? Yo soy falta de cerebro, pero no, él es falta de cerebro. Él, todo porque se cree rico, weón, y te vais con él, weón. ¿Sí? En cambio yo, que soy un perdedor loser, que lo único que puedo hacer para entretenerse es ponerse a grabar a la gente haciendo preguntas imbéciles, nadie me pesca. ¿Tú estás pololeando, weón? No, pues ya no. ¿Ya no? No. ¿Terminaste con la niña? Sí. ¿Cuándo? Hace rato ya. Pues si otra vez lo vimos, pues. Puta, fue una weá de un día, no. ¿Las cuestiones no son eternas? No. ¿No te voy a pasar? Ah, no. ¿Qué tal? Así estamos. Cuando yo sea millonario no te voy a pescar. Ahora mismo. Chao. Chao, muérete. Muérete. Entera fea. Entera fea. No te quiero. Por darle que su vida va a ser siempre miserable. Lee, para, en serio. Me tenés chato. No. Para, en serio. Te puedo ir. Pero, lección número 4. ¿Cómo pescar en catalán? Cuando usted echa la red al mar, usted dice ambu a echar la charcha al mar. Para. Hola. Vine a buscar amigos y la sala está cerrada. Hola, vengo a grabar. Ya, dale, ¿qué querés? Rápido. Nada. ¿Nada? ¿No quieres nada? No pregunto nada. ¿Solamente quería opiniones? Bueno. El preámbulo de la callampa. Ya. Tratando de hacer una callampa. Como baile como la callampa. Eso, exacto. La callampa. Claro. ¿Es muy difícil destapar caños? Harto difícil, te diré. Sobre todo cuando lo meten con pelito. Ah, ha sido muy difícil enfrentarse siempre a esa tortuga con cara fea que le pega a la gente. No estoy ni con la tortuga, tigre. Ya no me preocupa. O sea, a usted ya tampoco le importa la princesa. No, la princesa siempre. Ah. Pero va por otro lado. Ah, ok. A mí, yo he escuchado que la princesa era media lesbiana. Bueno, hay de todo en esta vida. No, es bi. También me habían dicho que la princesa lo había engañado usted con su hermano Luigi. Así parece, por eso estoy solito ahora. Por eso vine solo el día, lo mandé a la punta del cerro. ¿Y usted ese honguito que tiene cara y que anda y que le dice cuestiones a Mario, cierto? Yo no. ¿Usted es Luigi? Sí. ¿Y cuándo llega la pizza? ¿Ah? ¿De qué se ríen? Yo estoy haciendo una entrevista seria. ¿Pero por qué pisa? ¿Son italianos? ¿Fontanero italiano? Bueno, ¿qué es lo que lo llevó a usted? ¿Lo llevó la fontanería a los videojuegos o los videojuegos lo llevaron a la fontanería? Perdón, tío. Las dos. Ah, ¿todas las anteriores? Todas las anteriores. Así como la reina, todas las anteriores. Claro. ¿Qué pasa? ¿Estáis postulando para reportero? Claro, sí. Reporter eso. ¿Tereso? No. ¿O reporter eso? Reporter eso. Reporter eso. Claro. ¿Estáis viejo? Sí. Ese. Es del año del... ¿De por allá? Claro, ¿de ese mismo? De los años en que la vea no existía. Más te vale. ¿Qué queréis que iba a decir? Cualquier cosa, menos eso. ¿Viste? Yo soy sorpresivo. ¿Sorpresivo? Sí, sí, eso sí. Yo doy sorpresa. Sí. O sorpresa te da la vida. Sí, da sorpresa, sí, es verdad. La vida de Camote Pum. Camote Pum. ¿Usted supo que a la vida de Camote Pum lo metieron preso? ¿En serio? Sí, porque el otro día salió persiguiendo a un escolar con una cuchilla en la mano. Sí, el otro día yo me lo encontré en el centro y a una niña del liceo les gritaba, ¿puedo decirlo, no? Ya. Sí, le decía, ¡ah, chupapico, eso no es chupapico! Así está la vida y llegan los pacos y ¿qué pasa? Y, ¿qué la embarras? Y no, sí sé que él tiene una manera de ser así tan especial. ¿Usted sabe que vamos a comprar una cámara de video y vamos a ir a Tras la Siga de la Vida? ¿En serio? Sí. ¡Qué buena! Hasta que filmemos el momento exacto donde la vida pierde el control y comienza a tirar piedras. Y eso lo vamos a subir a YouTube. ¿En serio? Para que la vida se haga famoso como el Chuña y otros hits del verano. Ah, se va a hacer al tiro la vida, muy conocido. Si acá en Quilpo es conocido, o sea, ya es espectacular. Por el otro lado. Ahora, o sea, ese hongo choca con usted y usted se hace grande. Claro. No más de lo que yo soy. Ah. Va a tener que ir agachadito. Y si usted se encuentra con unos peludos, pierde la vida. También. Ah. Eso es lo que le preocupa. Encontrarme con el peludo. Claro. Caramba. Está peludo eso. Está peludo la cosa. Listo. Ya. Ya. Ya. Chao, gracias a ti. Chao. El siguiente momento, ¿no? No. Ya no tengo, no me queda tiempo. ¿Ya no ya? Ya no, tendría que repetir el curso. ¿Qué es una persona del C en la sala de la? Usted está haciendo sabotaje, ¿sabes? No. Sí, usted está con el truco. Yo lo pillé, está haciendo sabotaje. Es sabotaje, ¿cierto? No. Sí, es sabotaje, confiesa. No. Confiesa, lo estamos en confianza. No. ¿Usted recibe dinero? ¿Usted recibe dinero de Hugo Chávez? No. Sí, yo sé, usted está recibiendo dinero de Hugo Chávez para la revolución latinoamericana. Yo lo sé bien, lo veo en su cara. ¿Qué ha ocurrido ahora? Erupciones en la espalda. Eso significa que acaba de producirse una reacción alérgica. ¿A qué es alérgico el René? ¿Es alérgico a las mujeres? Preguntan a su papá que está ahí. ¿A su papá está ahí? ¿Está todo ahí? ¿Está al papá? Pero, señoras y señores, ¡es Ned Flanders! ¡Ned Flanders sin bigote! Hola, para un medio de prensa independiente que nadie conoce, ¿qué opina de su hijo? Se pasó. En la casa no voy a pegar. ¿Es una conducta reprochable? No. ¿Y moral? ¿Esto es arte o es pornografía? Arte. Hay una discusión por siglos entre la diferencia entre arte y pornografía. ¿Por qué usted piensa que esto es arte? Porque yo no veo ningún acto de pornografía. Pero en Arabia Saudita esto merece lapidación. Ya, pero ¿dónde estamos? En Arabia Saudita. Ayer los sauditas invadieron Chile. Ah, sí. Ya no es la República de Chile, es la República Islámica de Chile. No tenía idea. Shalom. Shalom. Ned Flanders, en vivo. Qué emoción. Ahora estamos esperando a que llegue Humberto Vélez. El protagonista, pues el rey. Ahí. Andando. Vamos. En el nombre de Jebus, ¿cómo se siente andar en pelota? Rico. ¿Qué diría su la Valentina espera acá? ¿Qué conducta tan reprobable? Bueno, no nos dijo nada. No nos dijo nada el René, nos estuvo rehuyendo. Claro. ¿Y saben por qué? Porque... Bueno, y la Alicia no hace nada. O sea, yo me puedo empelotar aquí y no me hacen nada. O sea, es que ya empelotémonos, weón. Empelotémonos, está la papa, weón. El René. Ya no hay nada que grabar, weón. Muy bueno. Hola, Stephanie. Hola. ¿Cómo andas con el Sila? Bien, pero encontré que era medio escuálido el cuerpo. Me quedó gustando más el René, fíjate. ¿Tiene mejor cuerpo? Ah, yo les iba a preguntar cuándo era la fecha del casamiento. No, todavía no pensamos en eso todavía. Puta. ¿Y por qué andas manoseando el pato? Porque yo soy, no sé, hay que aprovechar esta instancia siendo vato. ¿Y por qué nunca aprovechaste conmigo? No, es que tú no quisiste. No, mentira. ¿Tú estás pololeando? No, yo justo te iba a pescar y no... No, sé que son mentiras. Decepción. No, ¿y mentira? ¿La Carolina? ¿Cómo está la Carolina? Ándate la chucha. Hola. ¿Sabes qué? Con ese escote no me vas a conquistar. Ya no te quería contestar tampoco, ya tengo donde caerme muerta. Bien. ¡El elefante! ¿Qué pasa con el elefante? Quiero su nariz. ¿Quieres la nariz del elefante? Sí, por favor. La del elefante, no la tuya, no me preguntes nada. ¿Qué? ¿Vieron la de Lani? No la he visto. Oye, ¿qué te pareció el desnudo total de René Rojas? No lo vi. Qué bueno. Pero se le vio. Es que en realidad no se vio nada. Es que no había nada que ver. Es que quizás no tenía nada. Claro. Era como Lola. Estoy grabando, en serio. ¿Sabes qué? René se sacó la ropa e hizo el mismo diálogo de Lola. Gritó, ¿dónde está mi pico? ¿Cachai? Entonces... Hola, soy la Ketchup. Hola, Ketchup. Hola, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿cómo van los puntajes? Ay, es que no tengo idea, que me lo van a coger a la matemática. Ah, mira, ¿y a Tilly? Hola. ¿Cómo te va en matemática? Me da pésimo, pero no me interesa el aniversario del colegio. ¿Y por qué no te interesa? Porque soy un resentido que sigue hablando de la lucha secundaria cuando está ya fenecido. No, Lee, igual te entiendo en el fondo de mi ser. Pero yo creo que como que lo tenés que disfrutar también, olvidarte un poco de tus cosas. No, porque mientras el pueblo chileno siga sumido en la ignorancia, sí. No descansaré hasta que finalmente... Nuestro pueblo se ha educado en estándares de calidad internacional. Finalmente el espíritu crítico abunde sobre las masas que viven subrogadas por el libre mercado. Cuando seas presidente, yo voy a votar por ti, ¿ya? Pero es que nunca voy a ser presidente porque las estructuras de poder están tan enclaustradas en su lugar que el aniquilamiento de la sociedad es irreversible. Pero igual voy a votar por ti aunque no gane. Gracias. ¿Quiere cantar conmigo, Javier Amena? Nada. ¿Qué va a pasar al siguiente nivel? No te imagines más. Esto va más allá. Se puede comparar. Va con la dirección de mi generación. Canta, po. ¿Qué va a pasar? Ya, canta, po. Al siguiente nivel. ¿Y qué sigue? ¿Y le cantaste todo? Sí, bailar. No queda fuerza. Bien, no baja. No te entiendes más. Esto va a continuar. Va a pasar al siguiente nivel. Tengo una intoxicación de Jaira Mena. Yo ya me desintoxiqué, eso pertenece a mi pasado. Ah, ¿ya no escucho Javier Amena? No, me trae malos recuerdos. ¿Por qué? Porque sí. Pero sí es bacán la vida. No, sí es bacán, sí. Pero ahora lo tengo alejado de mi vida, una poca. Lo he escuchado mucho. Su papi la puso. Gracias. ¿Qué otra? Vamos, cantemos Javier Amena. Una canción de Javier Amena. Mamma mía. No, esa mujer no es Javier Amena, no la viste. ¿Cómo es de la luna? No, pero no. Mamma mía. Igual que vaya. Mamá, I can't let you go. No, si no me... Cámara lenta. Cuando te miro, cámara lenta, pues mi viento me viene antesivo, este silencio contemplativo, los diferentes caminos para llegar a tus ojos, pero encontrarlos en mi línea me dirijo. Ya nos cantemos más, Javier Amena. No, mira, no quiero. ¿Quién quiere encontrar? A ellos. Pero ellos no escuchan Javier Amena. ¿Ustedes escuchan Javier Amena? Sí. ¿Ah? ¿Ustedes escuchan Javier Amena? ¿Quién? Javier Amena. Acá estamos. Ah, ella es Javier Amena. ¿Usted puede cantar? Canto. Canto un poco. Vamos al siguiente nivel, al siguiente nivel, vamos. No, que cante él. ¿Quién quiere cantar? Es que cobra. Con 500 lucas por espectáculo. Ah, chucha. Claro, tanta plata. Caro. Caro. Sí. El talento. Talento está rápido. ¿Ah? Canto y bailo. Talento está rápido. Sin comentario. Gracias. ¡Ah! ¡Déjame! ¿Por qué? Porque sí. Ya ándate la. No te manda la chucha, te manda la concha de su madre, que es distinto. Ya, ándale de aquí. ¡Cállate! ¡Cállate de aquí! ¡Sin respeto! Si yo no iba por ti, yo iba a cantar con ella. ¿Cierto? Yo no quiero cantar contigo, ¿ah? Sí, yo no quiero cantar contigo. No, no te gusta Javier Amena, si tú que a ti te gustaba cantar. Pero ya no. Yo aprendí todas las canciones. Sí. Todo por cantarlas con alguien. Para mentira, poder tener algo y compartir. Pero la Fede. Ella ya no quiere cantar Javier Amena. Y si le trae malos recuerdos. Yo tampoco. ¿Ah? Yo tampoco. Pucha, weón. No aprendo canciones para aquí, para nada, weón. Estoy igual cuando me tuve que aprender toda la discografía de Silvio Rodríguez, weón. Y una tal Valentina nunca me pescó. ¿La Vale? Ah, cállate tú. ¿Tú vas a tocar bajo, cierto? No. ¿Quién va a tocar? ¿Verdad? Es que mira, que necesito ayuda para llevar el ampli. Yo ni ya, pero voy a... Usamos ese que es más chico. No, es otro. ¿El otro? ¿Me voy a ayudar a llevarlo? No, le pedí ayuda al otro, güey. ¿El otro le dijeron que le pidieran bajita? ¿Quién es el otro? ¿El otro pasito? ¿El otro pasito? ¿Usted vio la película El Día de la Bestia? Sí. ¿Cómo lo encontró? Bueno. ¿Cómo puede imitar a Santiago? ¿Cuánto se llama? Santiago... ¿La viste? Sí. ¿Te gustó? Sí, era buena. Bueno. ¿Cómo se llama? ¿Te gusta la ley de la iglesia? Sí. ¿Cuántas películas has visto de él? He visto Muertos de Risa y El Día de la Bestia. ¿La comunidad? Todavía no. Vela. La tengo, ¿te la presto? Bueno. ¿Tiene El Crimen Perfecto? No, todavía no. También la tengo, ¿te la presto? ¿Puedes imitar la parte donde matan a los conejitos y lo... ¿Cómo le entramos? Yo no compro entrada de fiesta, no me gustan las fiestas. Odio las fiestas. Ay, que tiene niñita. Sí, po. ¿Tiene un problema? ¿Tiene problemas con eso? Ya. La reina. ¿Tú eres la reina? La reina. La... ¿Hay una alternativa, sí? Ah, ya. La reina. A ver, déjame mirarte. Wow. No tengo pinta de reina. No, te pareces a Farrah Fawcett. ¿Quién es Sarah Fawcett? Farrah Fawcett. Forget it for. No sé, pero se murió. Ah, ya. De cirriosis. ¿Sí? No, lo tomo. Ah. Bueno, ahora me acabo de llevar tu voz. Voy a recordarte eternamente con cariño cuando escuches esta cinta. Pero no te masturbí conmigo. No, si la voz no sirve para masturbarse. ¡Ay, lichón! Tú empezaste con lo de la masturbación. ¿Qué hablamos sobre masturbación? Ocho. Bueno, ¿tú practicas la masturbación frecuentemente? No, nunca lo he hecho. ¿Y por qué no? Porque no tengo pene. ¿La mujer también se puede masturbar? Pero no. Ah, usted prefiere el de verdad. ¿Y usted tiene uno de verdad? ¿Y entonces usted no tiene conexión con su sexualidad? No, soy virgen. Ah, usted otra de las católicas pacata. Sí, soy católica. ¿Y pacata? Ah, o sea, usted... por eso que está neurótica. ¿Sabía que Freud había establecido el origen del neurotismo en la falta de actividad sexual? Sí. Ya, pues, y usted no...